Bueno, Emma, empezamos a desarrollar un poco lo que va a ser el nuestro tema central de hoy, este tema de la tecnología, del acceso a la tecnología, del acceso a internet y también a los contenidos que por ahí circulan, que suelen estar como muchos servicios y en pocas manos. Sí, vivimos en este mundo feliz, diría yo que nos toca vivir. Sabemos que hay desigualdades en todos los sectores, hay en todos los espacios de la sociedad, digo, hay desigualdades en la educación, en salud, en oportunidades laborales, pero también esas desigualdades tienen que ver con el acceso a la tecnología. Digo, muchos chicos, adolescentes o digo, familias, en definitiva, de todo el país no tienen el mismo acceso a la tecnología como tienen otros. Como sí tienen otros, y eso también repercute en esto mismo que decíamos, porque al día de hoy, como está desarrollándose el mundo, un desigual acceso a la tecnología también implica un desigual acceso a la educación, a aprender, a desarrollarse, a trabajar. Digo, y hay quienes están trabajando en esto para al menos tratar de a poco disminuir esta brecha. Por ejemplo, digo, desde la agrupación social, desde el conglomerado social, el proyecto Comunidad, están llevando adelante una iniciativa que se llama Atalaya Sur, que justamente propone combatir esta brecha digital para que contribuir a una apropiación popular de la tecnología y la generación de contenidos culturales y digitales por parte de los sectores más postergados de la sociedad. Atalaya Sur viene teniendo un trabajo muy arduo, muy amplio en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también de distintos lugares del país. ¿Qué busca Proyecto Sur? Bueno, una reducción de la brecha digital existente. Y, por ejemplo, empiezan con algo tan simple como es que todo un barrio pueda tener acceso a Wi-Fi. Claro. Algo tan simple como eso, que sirve para de todo, digo, desde comunicarse, buscar información, de revisar el estado de tu cuenta bancaria. Digo, para todo, nosotros utilizamos Wi-Fi y hay barrios que todavía no lo tienen. Para hablar de qué se trata Atalaya Sur, estamos en comunicación con Laura Figueiredo. Laura nos va a contar más sobre esto. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel Olea te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Laura, antes que nada, tenemos acá una pequeña discusión con Agustina y una duda. Que no sabemos si es Figueiredo o Figueiredo. ¿Cómo es tu apellido? Perdón. Es Figueiredo, me lo dijeron bien y la verdad es casi ya un hecho inédito, porque siempre me dicen todo tipo de formaciones del apellido, pero es Figueiredo y me lo dijeron bien. Eso, ahí complica un poquito en el medio. Sí. Laura, ¿de qué se trata Atalaya Sur? Bueno, Atalaya Sur, como vos bien decías, es un proyecto que tiene que ver con la apropiación popular de la tecnología. Es un proyecto que se desarrolla en el marco de una organización social que se llama Proyecto Comunidad y que existe desde el año 2012. Es decir, venimos trabajando en lo que es educación, en lo que es formación para el trabajo, en lo que es acceso a la vivienda, en diversas temáticas desde hace ya una cantidad de años. Y en el año 2014 empezamos este proyecto, esta iniciativa que se llama Atalaya Sur, sí. Que bueno, tiene que ver con acercar la tecnología, divulgar el conocimiento a los sectores más postergados. Nosotros trabajamos en este proyecto en particular en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en la Villa 20, en lo que tiene que ver con conectividad y con los talleres educativos, y los talleres educativos también en otras villas como Piletones, como Fátima, que también están en la zona de lo que es la Comuna 8. Ajá. Y empezaron con esto de que un barrio tenga Wi-Fi, o por lo mínimo indispensable para tratar de acortar esta brecha digital, ¿es así? Así es, eso fue la idea primera. Por eso nos contactamos con el posgrado de telecomunicaciones de la UTN con la idea de llevar conectividad a la villa. La villa, bueno, por falta de urbanización y todos los servicios en general son muy precarios, son irregulares, digamos, de hecho, hoy por hoy tenemos muchos problemas porque, dado el frío, y bueno, y como, digamos, todo es eléctrico, la forma de calefaccionarse, se empieza a cortar la luz todo el tiempo, digamos, los servicios básicos más elementales no se tiene un acceso normal y digno por parte de las familias que viven en las villas. Uh-huh. Internet no existe en el sentido de que no ninguna empresa es proveedor de digamos, de esa zona, no son considerados clientes o sujetos del mercado, y el Estado tampoco se ocupa de ellos, el Estado de la ciudad me estoy refiriendo. Entonces, bueno, con esta idea hay algunas empresas, o sea, que, digamos, también en forma no legal, empiezan a tratar de generar este tipo de acceso a Internet a través de lo que sería aire, que es radiofrecuencia. Sí. Y bueno, nosotros también queremos, empezamos a buscar las alternativas para democratizar el acceso a Internet. Entonces, bueno, con el posgrado de telecomunicaciones de la UTN, nos vinculamos, contamos el proyecto y, bueno, se encontró una solución técnica para llevar Internet primero al centro comunitario de la Villa 20 y luego, en un proyecto piloto, a varias familias que también se empezaron a conectar a Internet, y ahora ya vamos por la segunda etapa, que implica hacer una red pública. Ajá. Es decir, que en algunas calles, en algunos lugares, se pueda acceder a Internet. Bueno, desde dispositivos móviles, desde las computadoras, de las netbooks que tienen los chicos, y bueno, y no es solo la conectividad, sino también el uso, porque lo que vos decís de la brecha, lo que hoy por hoy se ve muy claramente, ¿no? Es que esta brecha no está tanto en el acceso a los dispositivos, sino en el uso que se le puede dar a esos dispositivos. Exacto. Que Internet no es solo Facebook, que, digamos, que se puede hacer un uso productivo de la tecnología, y que en ese uso creativo y que pueda hacer que todos realmente seamos productores en la web, desde discurso, desde la cultura, desde el conocimiento, ahí es donde realmente se está atacando la brecha digital. Ajá. Digo, también esto, lo que hablamos siempre de tratar de acortar esta brecha y hacer eso que estás diciendo vos del uso de la tecnología, también ayuda a contrarrestar este discurso único. Digo, que todas las voces también ahí tengan su posibilidad de expresión. Exactamente, nosotros tratamos de crear un muro y de fomentar la participación de los vecinos, porque exactamente, o sea, lo que hoy se conoce como opinión pública en realidad es la participación de un sector muy restringido de la población, y los sectores populares en realidad están marginados de esa supuesta opinión pública, en realidad conformada por los grandes medios de comunicación que dice que la gente dice, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que ver con una democratización en todo sentido, en la democratización de la información, de la palabra y del conocimiento también, en la posibilidad de que todos podamos ser creadores. Por eso también Atalaya Sur tiene una pata muy fuerte en lo que es educación, tanto con niños como con adolescentes y jóvenes. Laura, Agustina te saluda. Y con respecto a esta pata de formación que tiene el proyecto, ¿qué programas están llevando a cabo? ¿Talleres? Sí, nosotros hacemos fundamentalmente, bueno, con niños, lo que tiene que ver con robótica educativa. Ellos aprenden programación y robótica. Esto lo hacemos con chicos que tienen entre 10 y 13 años. Fundamentalmente los que están en séptimo, con la idea de que puedan anotarse en escuelas técnicas. Sí. Una de las, digamos, de las ideas fundamentales es generar vocaciones tecnológicas que puedan interesarse y conocer un nuevo mundo, porque, bueno, nadie puede, digamos, justamente interesarse por algo que no conoce. Entonces, bueno, los pibes realmente, para decirlo así muy, muy fácil, flashean cuando conocen, digamos, lo que son las placas, lo que son los sensores, los armados que pueden hacer, y que ellos los programan. Esto es lo que hacen en los talleres de robótica. Trabajamos con unos kits de una empresa nacional que permite hacer distintos armados y también programarlos. Y como nosotros tenemos en la organización, digamos, un conjunto de cooperativas, también estamos trabajando en ver cómo generamos nuevos kits para democratizar todavía más el acceso a este tipo de conocimiento, ¿no? Hoy la programación está básicamente en casi todo lo que nos rodea, y aprender a programar es, bueno, una cuestión que se vuelve cada vez más importante en el aprendizaje de los pibes. Y después también está el taller de robótica aplicada, al que asisten ya chicos que están en el secundario o que son jóvenes, donde van haciendo distintos tipos de proyectos. Por ejemplo, el año pasado hicieron una impresora 3D desde cero, que parece algo así como muy, muy loco, pero bueno, fue absolutamente posible. Contamos con el apoyo de graduados de Exactas y bueno, de personas interesadas en la temática, porque muchas veces no simplemente es el interés, la inquietud, la curiosidad y empezar a poner manos a la obra. Y bueno, con los pibes del barrio hicieron la impresora 3D, que básicamente es una impresora que imprime cosas. Claro, y me imagino el impulso para ellos, para que puedan expresar o puedan concretar toda esa creatividad que a veces tienen y no tienen canales, caminos como para por dónde llevar sacar adelante eso. Digo, para ellos me imagino también es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo nuevo y rompe con un montón de prejuicios, porque siempre se piensa que la tecnología es algo para, no sé, alguna gente iluminada, para alguna gente que tiene una facilidad especial o lo que se conocen como una especie de nerds o alguna cuestión así. Y en realidad basta tener la oportunidad y el acceso para que todos podamos aprender sobre tecnología y poder volvernos posibles innovadores. Solamente que, bueno, por cuestiones de desigualdades más estructurales, esto queda restringido a sectores sociales de una determinada clase. Y esto lo que permite, digamos, el proyecto es también romper con ciertos destinos que parecen como, de alguna manera, como prescriptos y que no pueden romperse. Salir de ahí, que, claro, uno pueda realmente dedicarse quizás a lo que es su vocación, que conocerla, aprenderla y que, bueno, básicamente, para decirlo muy muy muy claramente, que los pibes pobres no tienen por qué ser albañiles o trabajar en la fuerza de seguridad o, digamos, no porque estos, digamos, oficios sean menores, sino que hay una posibilidad mayor de elegir si pueden realmente conocer otras cuestiones. Y además, una cuestión que es muy fundamental al proyecto Atalaya Sur, y es que tiene que ver con un proyecto de país, porque, digamos, un proyecto donde haya técnicos, donde haya innovadores, donde haya gente que esté creando y pensando en un futuro, digamos, está enmarcado en un proyecto de país con soberanía científica, digamos, con capacidad de generar conocimientos, con capacidad productiva, que bueno, es una cuestión que hoy vemos amenazada frente a un montón de políticas que van en un sentido contrario, ¿no? Laura, ustedes con esto, ¿tenían apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Nosotros tuvimos el año pasado el apoyo del Ministerio de Ciencia. Una vez que ya se había hecho conocida la experiencia, bueno, recibimos algunos kits de esta empresa nacional que te comentaba, que nos permitió, bueno, replicar la experiencia que veníamos haciendo en dos centros, en otros centros, digamos, poder llevarla a más centros todavía. Sí. ¿Y ahora cómo está la situación? Y ahora la situación, bueno, o sea, hay un proyecto que está aprobado, digamos, desde el año pasado, que tiene que ver con la conectividad, así que, bueno, estamos justamente viendo las posibilidades de desarrollar esto que se aprobó justamente en la gestión anterior. Ajá. ¿Todavía novedades de esta nueva gestión no hubo sobre el tema? Ellos sí se comunicaron y sí, en este sentido, digamos, manifestaron la voluntad de que se pueda llevar a cabo. Lo que es fundamental es que no es algo nuevo de esta gestión, sino que se estaría cumplimentando una segunda fase de conectividad que se acordó, digamos, antes de que empezara este gobierno. Bien. ¿Con el gobierno de la ciudad no habían recibido apoyo? No tuvimos vínculo con ellos. Estamos en comunicación con Laura Figueiredo, integrante de Atalaya Sur, esta iniciativa para acortar la brecha digital en distintos barrios del país. Laura, se fueron a Jujuy también en el último tiempo, también una experiencia de este tipo en Jujuy. Sí, la verdad que, bueno, esa es una de las últimas cosas que hicimos, de sacar el proyecto, bueno, por fuera de la ciudad y de la zona sur, y nos fuimos muy al norte, nos fuimos a La Quiaca. La verdad es que, digamos, por el proyecto, que en general, bueno, no sé, genera interés, o sea, la verdad que muchos militantes, muchos compañeros se han sumado al proyecto de distintas áreas interesados por la propuesta. Del mismo modo también recibimos bueno, personas que nos escriben para generar asistencia, para pedir ayuda, colaboración, y un maestro de la Quiaca, una escuela de frontera de la Escuela Manuel Belgrano, nos escribió, bueno, diciendo que quería llevar los talleres de robótica a su escuela. Y bueno, en un principio la verdad que parecía imposible, por la distancia, bueno. Y el contacto se mantuvo, pasaron los meses hasta que, bueno, tomamos la decisión de ir para allá. Y bueno, fuimos cuatro compañeros a hacer una experiencia de taller con los chicos y de capacitación con los docentes. Y bueno, y dejar algunos de los kits que teníamos nosotros acá ya. Y bueno, con la firme idea que de lo que comentaba antes, que es importante pensar en nuevos recursos, también creativos, desde las cooperativas que tenemos, para generar, digamos, más herramientas que permitan democratizar esto y llevarlo todavía a muchos más lugares. Realmente en la Quiaca el acceso a internet es prácticamente inexistente. La propuesta obviamente fue muy bien recibida. No te das una idea de la forma en que nos trataron, con un cariño enorme, y fue una experiencia impresionante. Y bueno, la idea ahora, seguimos en vínculo porque los kits quedaron allá, y bueno, los profes ahora tienen que tomar la posta para utilizar los kits y para poder seguir trabajando con los chicos. Laura, los micrófonos de FM Boedo están abiertos para ustedes, para cuando quieran comunicarse y difundir la idea. ¿Qué necesitan ustedes y a dónde, qué necesitan, en el sentido de cómo se los puede ayudar para continuar con esto hacia adelante, y en dónde nos podemos comunicar con ustedes? Bien, bueno, todas las manos de todo tipo son bienvenidas, tanto desde acercarse, digamos, a los talleres, porque la realidad es que, bueno, forman parte, digamos, de los talleres de robótica y de programación, pero también de apoyo escolar digital, que esto no lo dije, pero la verdad es que los apoyos escolares tradicionales, que desde hace muchos años que nosotros llevamos adelante, hoy se hacen con las netbooks y se hacen propuestas educativas muy interesantes que, digamos, que articulan también todas las ramas del conocimiento, y la verdad que digamos, compañeros, personas que quieren acercarse a colaborar y a formar parte de estos talleres, más que bienvenido. Lo mismo que cualquier tipo de recurso que pueda ayudarnos a seguir adelante con el proyecto del mismo modo. El mail, te paso, es proyectoatalayasur@gmail.com, y también, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, que, bueno, también buscan Atalaya Sur y nos van a encontrar ahí en Facebook. Laura, te agradecemos mucho por el contacto y seguiremos hablando cuando sigan las etapas y con otras experiencias a lo largo de todo el país. Vamos a seguir charlando sobre esto. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar y de contar lo que hacemos. Era Laura Figueiredo, integrante del proyecto Atalaya Sur, como contaba ella, con la intención de achicar la brecha digital, sumar recursos para que la desigualdad en este país, en este proyecto de país que todavía somos, no se note tanto. Tan grande.